sociedad privada para combatir a los piratas. La Organización Marítima Internacional aceptó por primera vez el uso de guardias armados a bordo de las naves. La Agencia de la ONU sobre el Tráfico Marítimo permitirá esta modalidad en los barcos que naveguen en áreas de alto riesgo, incluyendo la zona cercana a la costa de Somalia. El cielo está ahora despejado sobre Buenos Aires. Humedad 78%. Temperatura 18 grados, 2 décimas. Ricardo Álvarez. 750 Avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón. Si está en la esquina de San Juan y Sarandí. Si tiene una bodega de aquellas. Si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires. Es simplemente el mejor. El Miramar. El auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. Hay algo nuevo en el aire. La Nube. Hasta las 13 en 750. Elena de Lanús. En 1947, cuando Evita fue a España, los barcos cargados de carne, papas y peronas, como los españoles llamaban a nuestras vainas de habas, para aliviar la hambruna de España después de su guerra civil. En nuestra crisis del 2001 y 2002, España no recordó lo que hizo Evita, porque nuestros sudacas eran rechazados, no bien pisaban el aeropuerto de Barajas y puestos de regreso en el mismo avión que habían llegado. Vamos a abrirle las puertas a los españoles que vienen a radicarse en Argentina para demostrarle a la madre patria nuestra generosidad y solidaridad que ellos no tienen para con nosotros. Ya el sol del 25 viene asomando. Ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. El sol del 25, Carlos Gardel, para los últimos minutos de nuestro programa, en el marco de la Semana de Mayo. Y está bien, Elena de Lanús recordaba algo que yo pensaba hoy cuando venía escuchando algunas noticias que hablaban de lo que pasa en España. Y por lo general ha pasado eso, ¿no? Creo que también es parte de la grandeza de nuestra patria, de la grandeza de nuestra nación, que ya desde el propio preámbulo plantea para todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino. Nosotros en general hablamos de ciudadanos y para nosotros son ciudadanos todos. Ha sido el espíritu de aquella revolución de mayo de 1810, ha sido el espíritu y es el espíritu de quienes abonamos lo que se puede denominar campo nacional y popular. Por eso cuando aparecen las expresiones xenófobas o las expresiones de discriminación a nuestros hermanos de otros países, bueno, siempre nos oponemos porque creemos que una de las cosas que nos diferencian es esa amplitud, esas fronteras siempre abiertas que ha tenido nuestro país. A quien le ha tocado vivir afuera, como ha sido mi caso algunos años, no es fácil para un extranjero vivir en otros países y pocos países reciben al extranjero como lo hace Argentina. Hay cierto la prensa tilinga y cierta intelectualidad tilinga que durante muchos años ha escrito sobre las complicaciones del ser argentino o aquellos defectos que tenemos como argentinos, y la verdad que yo me siento plenamente orgulloso de este ser argentino, de esa amplitud y en ese contexto también de lo que planteaba Elena de Lanús, ¿no? Y ya desde la Revolución de Mayo había quienes planteaban que la Argentina tenía que construirse desde Buenos Aires, y si venían europeos, que sean solo los franceses o los ingleses. Y ahí ya desde el inicio de nuestra patria estaba esta posición que vos bien marcás, de plantear una Argentina integrada, una Argentina que abarque a todas las provincias, e incluso cuando venían ciudadanos de otros países, que sean recibidos todos por su condición, por la dignidad humana. Aquella primera junta presidida por Cornelio Saavedra era integrada entre otros por Mariano Moreno, y una de las primeras iniciativas fue la Gaceta de Buenos Aires. El próximo 7 de junio se conmemorarán 201 años de aquel episodio, y quiero volver a recordar aquella frase que había elegido de Tácito Mariano Moreno para colocar en la portada de la Gaceta, ¿no? Raros tiempos de felicidad, aquellos en los que se puede pensar lo que se quiere y decir lo que se piensa. Alejandra, ¿algo más antes de que cerremos? Recordamos la máxima prevista para hoy, 22 grados, con nubosidad variable, aunque en la rural a partir de las 14, mucha nieve, a pesar del cielo celeste. Hasta el sábado que viene. Hasta la próxima. Seba. Lo último, decir que bueno, se está disputando la final de la Copa del Mundo de Tenis. Argentina forzó a un tercer punto por la victoria de Chela. Chela justamente está con Máximo González participando del doble del equipo argentino, que pierde en el segundo set. El primer set también cayó 6-3 y ahora va perdiendo 3-1. ¿Contra? Contra el equipo alemán, que está conformado por Perchner y Klaus Reiber. Daniel. Siempre nos vamos con alguna recomendación para hacer el fin de semana. No está Pablo Domián, lo voy a hacer yo. Recomendamos fervientemente el ciclo de recitales que está organizando el Movimiento de Música para Niños. Esto es el domingo a partir de las 11 de la mañana en el Cine Teatro 25 de Mayo, que queda en Avenida Triunvirato 4444 en Villa Urquiza, donde este domingo va a actuar el grupo cordobés La Carreta. Yo estuve el domingo pasado. Un ciclo excepcional de música de calidad, muy buena propuesta para compartir con los chicos. A todos aquellos que creen que un mundo mejor es posible, nuestro abrazo. Nos vamos con el tema del Bicentenario. Y van dos siglos de sombra y luz. Nación de un destino a terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Cada 7:50 pasa algo. Aire. Más aire. Más. Más. 7:50 Aire. Hoy, en Tontos con Poder, Internet para todos, Vidriera Argentina, el cine contra Taringa, la muerte nos sienta bien. Bienvenidos. Los Tontos con Poder, un selector de la mejor info, tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder, la hora tech en 750. Bienvenidos al día del fin del mundo. Chan chan. Yo no sé si ya se estuvo hablando en otros espacios radiales, mediáticos, pero hoy supuestamente, según la Biblia, o según algunas versiones de la Biblia, algunas gente lecturas, que interpreta, digamos, la Biblia, es el día del fin del mundo. 21 de mayo del 2011, no es el como el calendario maya, viste que después se dice, ¿no? El calendario maya estipulaba que en 2012 iba a terminar el mundo, sí, porque terminaron de medir la proyección del tiempo y demás. Pero en realidad, según el calendario soviético, en realidad caería en 2032. Pero en realidad no es que se acaba el mundo, sino que es un cambio de eje, cambio de conciencia de todas las gentes. Así parece. Vos, Micaela Sánchez Malcolm, como conductora de este programa, más allá de descreer de esas versiones. Si yo creyera que hoy es el día, el último día de mi vida, no estaría acá. Claramente no estaría acá. No te pregunto qué estarías haciendo entonces. No, lo dejamos a la libre imaginación de los oyentes. Ahora, más allá de descreer, que compartimos. Sí. Vos te... Un poquito... Un poquito de quickie, ¿decís? Una duda. No, te diría una guarangada también con respecto a la duda, pero no. Pero recorre. Me divierte. El espinazo te recorre una duda. Y si es así... Tenía más duda anoche, sin saber cuál iba a ser el candidato por el Frente para la Victoria para la ciudad, que por el fin del mundo de hoy. Mira, ayer me puse a buscar, puse en un conocido buscador de internet, puse el fin del mundo, y me causó mucha gracia porque lo que encontré en un artículo decía... A ver, voy a buscar el artículo, ¿eh? Busca el artículo. Te contaba que, bueno, tenía más dudas ayer que hoy, y hoy ya están disipadas. ¿Por qué? Porque tenemos ya los candidatos peronistas para la ciudad. Buena dupla. ¿Vos decís que si ganaba otro era el fin del mundo? No para tanto, pero bueno, hubiera estado más embarrado el terreno. Me gusta la dupla. Hay un supuesto astrónomo, que ahora voy a buscar cómo se llama, que es muy simpático el texto, que dice: entre otros méritos de este astrónomo, que ahora voy a buscar el nombre, está en haber vaticinado el fin del mundo antes. O sea que no se cumplió su predicción, claramente. Pero entre otros méritos, dice, de este astrónomo, es haber vaticinado el fin del mundo otras veces. O sea, es una cosa extraña. El tema del fin del mundo nos recorre habitualmente, todo el tiempo. Desde el cine, desde la música, de los textos, de la literatura. Hay un montón, de teorías que andan dando vuelta. Es más, te digo más. Voy a pedir al operador que ponga el separador del favorito porque se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Operador? Casi que estamos. Estamos en pleno... Pon el favorito. Favorito. Una selección de la info que vale la pena. Los Tontos con Poder. Tecnología y radio en 750. Si estás preocupado por el fin del mundo, nos puedes llamar. Sí, hay varias preocupaciones. Tenemos por la vía telefónica. Sí, nos puedes llamar al 5354-6655. O nos pueden escribir al mail, por ejemplo. Nuestro correo es tontoscompoder@radioam750.com.ar. Y también nos pueden mandar un mensaje de texto, aire, al 7075. Ahí pones tu mensaje y ponemos. Pero ¿qué pasa? Digo, con el fin del mundo, si ustedes ponen en un buscador amigo el reloj de la muerte, salta un resultado. ¿Qué resultados hay? Es una aplicación donde vos pones tu peso, tu edad, tu signo del zodíaco, y te dice, supuestamente, qué día o cuánto falta para que mueras. Ok, hagámoslo. Dale. Hagámoslo. ¿Vamos a hacer en vivo? Con vos, en vivo. Dale, ya estoy entrando. Quiero saber cuándo te vas a morir, Amnán. No voy a decir cuánto peso. Ok. Tendría que resguardarlo yo eso, ¿no? Vos, por ejemplo. Viste que las mujeres supuestamente tenemos más resquemores con el tema de los pesos. Sí, no, yo no tengo. Pero bueno, vamos a ver cuándo se va a mover acá el conductor de Tontos con Poder. Ahí estoy ingresando. Llega a decir hoy, estamos fritos. Chabón. Estoy ingresando. El día de mi nacimiento es el 7 de marzo. Agéndenlo para saludarlo el año que viene. Sí. El año... De 82. 1983, no, soy más joven. Mirá. Que me pregunta si soy pesimista, optimista o sadístico. Sádico. O sádico, sí, lo estaba traduciendo. Optimista, pongámosle. Ponele. Y acá me pregunta el body mass, o sea, el peso. No tengo idea, acá le voy a poner un 35, que me parece... ¿Peso 35? No, es la masa corporal. Masa corporal. Que no tengo idea. Bueno, le puse que soy no fumador. Ok. ¿Cuándo? Y acá está tirando. Loading. Parece que me faltan 2.075.000... No, perdón, 2.075 millones de segundos para morirme. Ok, ahora. La fecha estimada de muerte es el 22 de febrero del 2077. Ah, te quedan unos cuantos años para vivir. ¿Eso es un hombre longevo? Soy un hombre longevo. ¿Qué le vamos Pero igual a tiramos fruta con la masa corporal, así que... Bueno, tiré 35, no sé, yo soy un tipo más o menos esbelto. Ponele también. Bueno... ¿Por qué hacemos este programa Tontos con Poder? Si alguna vez viste una película donde había de los 60 a los 70 había un escritorio y decís, no hay una computadora, ¿cómo hacían para trabajar? Sí. Eso es Tonto con Poder, es esa pregunta. ¿Cómo pilaban los papeles y los papeles y los papeles? ¿De qué manera se comunicaban? Si alguna vez te sentaste frente a una computadora que hoy ya no tiene internet y dijiste, esta computadora es inútil, eso es Tontos con Poder. Exactamente. ¿No? Si estás casi estresado al borde del ataque del colapso del corazón porque internet es muy lento, eso es Tontos con Poder. Bien. Y nos quedamos con una deuda del programa pasado, que es que vía nuestro Facebook, que nos pueden buscar, Tontos con Poder, facebook.com/Tontos con Poder, encuestamos y preguntamos, sí, qué banda querían incluir en nuestra música. Así de todos es. Los sábados. Y ganó Divididos. Uh-huh. Y un poco el desafío es buscar por qué Divididos está en sintonía con Tontos con Poder. ¿Por qué lo pusimos? Resulta que tardaron como 7 años en grabar Amapola del 66, que sí, es el último disco. Y para un poco apaciguar la espera, iban preguntando a sus fans vía internet qué temas les gustaban más, qué nombres les gustaban más para el disco, iban anticipando algunos detalles. Sí. Generaron un poco de expectativa, bueno, se tomaron un tiempo. Y uno de los temas es Buscando un Ángel, que suena más o menos así. Decime qué viste en el cartel, cuál es el bien que pega en la sien. Si no, no sé qué hacer. No. en Los Tontos con Poder. El informe. Y como bien sabemos y hablamos al principio, Internet forma parte de nuestra vida cotidiana o debería formar parte de la vida cotidiana a nivel nacional y en todo el país. Para todos. Internet para todos. Es el nombre justamente de un programa que está trabajando y que está súper instalado en La Rioja, de acceso a Internet para toda la provincia. Pero bueno, vamos a hablar con alguien que sabe mucho más de esto, que es el ingeniero Javier Cobresí, presidente de La Rioja Telecomunicaciones, también conocida como SAPEM. Javier, ¿estás en línea con nosotros? Sí, hola, buen día, gusto saludarlos desde acá de La Rioja. Buen día, gracias por la comunicación. Micaela Sanchimalcom te saluda y Fernando Amdán también aquí está conmigo en el estudio. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Fernando. Javier, contanos un poco de qué la va este programa de Internet para Todos, que bueno, como el nombre lo indica, tiende a querer generalizar el servicio para todos los integrantes de La Rioja. Sí, justamente es así. Bueno, esto para hacerle un poco sintético, no se vale mucho tiempo, nació en el año 2007 por una idea del gobernador de la provincia. Había mucha demanda acá de la sociedad, sobre todo el interior de La Rioja, solicitando el acceso a Internet, ¿no? A partir de allí, él me plantea, bueno, tuve el honor, ¿no?, que me eligió como para desarrollar el proyecto, de que él quería llevarle efectivamente a cada hogar de la provincia la posibilidad de conectarse. ¿Y esto se pudo llevar a cabo? Eso se llevó a cabo, él lo, digamos, estaba en su campaña, él lo anuncia para ser reelegido gobernador. Y bueno, lo puso como una prioridad en su política de provincia y todo el compromiso, una decisión muy sólida, me acompañó y bueno, y en conjunto fuimos diseñando este proyecto, definiendo los alcances, eligiendo el tipo de tecnología, porque algunos datos... nos enfrentábamos a un proyecto bastante, digamos, de dimensiones muy importantes y complejo lo que significaba. Algunos bueno, datos interesantes, creo... Javier, déjame para que la gente quizás dimensione un poco el proyecto. Estamos hablando de una provincia que tiene varios departamentos, unos 18 departamentos provinciales. Exacto. Y los unieron a través de un troncal de fibra aérea autosoportada, ¿no?, de 600 kilómetros y 700 kilómetros más de radiofrecuencia. Exacto, eso ya está terminado, funcionando, es parte de toda la infraestructura de transporte, digamos, de la gran red de transporte que disponemos, la red pública provincial, como la llamamos, que nos permite justamente interconectar a todos los departamentos de la provincia y a través de las redes últimas millas que también las construimos, llegamos a todos los hogares, ¿no? Estamos hablando de un operador de telecomunicaciones, un proveedor de acceso a Internet, con cuyo mayoritario socio es el Estado provincial. Y que 99,9% de las acciones son del Estado. Mayoritarísimo. Digamos, todas las acciones sí son del Estado. Este es un modelo de empresa, SAPEM, como comentaban ustedes, de derecho privado, y bueno, nos permite movernos, digamos, con esta independencia y que funcione, ¿no? Que desde el Estado se demuestre que se pueden hacer las cosas de manera eficiente, porque acá todos los que trabajan cobran salario de acuerdo al abono que paga cada cliente de la empresa, y el que no trabaja se va. Es así de simple, y bueno, y con un modelo, con una llegada social fuerte, ¿no? Desde el costo del producto, hoy estamos, creería que somos el servicio más barato en el país. Nosotros estamos vendiendo el mega de ancho de banda a 41 pesos. Atentos porterios, todos con esos valores. Y 25 pesos el mega de ancho de banda a los docentes de la provincia. Sí. O sea que los montos para acceder a Internet rondan entre los 25 y los 41 pesos. Y vos tenés Internet de un mega en tu casa. Y bueno, y con esos costos puedo tener una empresa con cuentas equilibradas todos los meses, ¿no? Nosotros le compramos a los dos operadores que tenemos en la provincia, uno es Telecom y el otro es Telefónica. Hoy estamos ya en 950 megas administrando en toda la red. Hemos logrado buenos costos, ¿no? Al inicio fue difícil, pero ya esta cantidad de ancho de banda nos ha permitido tener buenos costos estos operadores. Y así todo, tenemos una empresa con somos 70 personas que están distribuidas en la provincia. Bueno, podemos afrontar todos esos costos de funcionamiento, operativo, pagarle a los operadores sin que el gobierno nos dé un solo peso para funcionar, ¿no? Estamos y hablando... venderle a la gente ese servicio económico. Estamos hablando con Javier Cobresí, presidente de La Rioja Telecomunicaciones. Javier, tenemos entendido que la cantidad de abonados de SAPEM supera a los que tiene Arnet, por ejemplo, en la provincia. ¿Cuánta cantidad de abonados estamos hablando? Nosotros ya tenemos más de 8.000 hogares conectados acá en la provincia, en la modalidad ya sea por cable modem, que son las redes híbridas que tenemos como última milla, o los abonados por Wi-Fi. Sí, superamos por el doble fácilmente, Arne, ¿no? Nos elige la gente porque, más allá del costo, le damos un servicio de calidad. Tenemos una infraestructura centro operativo de redes con las mejores tecnologías. Tenemos las 24 horas personal. Están haciendo un control preventivo a través de monitoreo remoto en todas las últimas millas de la provincia, las redes de transporte. O sea, un gran despliegue, ¿no? Eso fueron un requerimiento base, iniciales al proyecto que nos definió el gobernador. Él me dijo, yo quiero que hagas una red que dure muchos años, de calidad, llevarle un servicio barato a la gente sí. y mantenerte solo. Recaudá e invertí, digamos, la lógica más o menos del mercado. Exacto. Y bueno, ese fue el modelo, ¿no? Ahora, entonces, Javier, ¿es cierto que el gobierno nacional los ha consultado, se han acercado funcionarios? Bueno, Devido, sé que estuvo por el ministro de Planificación, Julio Devido, estuvo por allí inaugurando algunas obras o con algunos lanzamientos. ¿Es cierto que quieren emular el modelo riojano para todo el país? El gobierno nacional siempre nos acompañó. Este gobierno, a través de Luis de Herrera, que es el gobernador, siempre mantuvo desde inicio buena relación con el gobierno de Cristina. Todo esto también ha sido posible gracias al aporte, ¿no?, de la Nación, ejecutar, digamos, este proyecto. Ha sido conocido hace un par de años por ellos, hace 2 años, y bueno, nosotros lo que hemos podido aportar por fin, digamos, este modelo para que ellos puedan desarrollarlo o ofrecerlo a otras provincias para que traten de replicarlo. Claro, digamos, esa es un poco la idea, hacer este servicio o este formato de negocio más federal. Exactamente, pero bueno, ellos también venían trabajando, ¿no?, con un proyecto que es Argentina Conectada, que es conocido, ¿no?, ya está lanzado hace tiempito atrás, del cual también nosotros somos parte, que es sí un proyecto revolucionario por lo que va a ser esa obra de fibra óptica federal, ¿no? Es un proyecto desde lo técnico, que yo trabajé en todas las especificaciones y bueno, es para sacarse el sombrero, va a ser una obra muy buena. A nosotros nos va a beneficiar con 1.500 kilómetros de fibra en la provincia, me va a permitir mejorar toda la infraestructura que hoy disponemos, segurizar la red en anillo y bueno, y a su vez tener mayor capacidad, ¿no?, de transporte para llevar los servicios. Bueno, realmente es... equipo. Con ello hay muy buena relación, ellos no, a la provincia, digamos, le han hecho aportes muy buenos, no solo con el tema del internet, sino también el laptop que le hemos entregado al chico. Bueno, estamos trabajando coordinadamente con se trata de un programa que bueno, podría imitarse y extenderse bastante a nivel nacional. Agradecemos mucho su participación, ingeniero. Yo creo que sí, ¿no? Yo lo que digo, vivimos una revolución tecnológica comparable a lo que fue cuando fue creada la corriente eléctrica ya por la revolución industrial. Claro. Vivimos una sociedad de información en donde la tecnología e internet atraviesan de forma transversal, embebiéndose en todos los aspectos de la sociedad. Está presente en todas las actividades. Internet hoy es una herramienta que mejora la calidad de vida de todos. Así lo entendió el gobernador hace 3 años, cuando ya se sabía lo que se debía hacer. Lo importante era definirla como una política de Estado y, bueno, ponerse un proyecto al hombro y trabajar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Javier Cobresí por haber estado presente en Tontos con Poder. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a todos. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. 7:50 más aire. Qué bueno que faltan como un montón de tiempo para el 2077, 22 de febrero más precisamente. Fecha. Yo lo hice, ¿eh? Ahí me tiró 2082, o sea que voy a vivir como 100 años, casi como mi abuela que tiene 94. Qué lindo, qué lindo. Bueno, si llegamos bien. Se supone que la expectativa de vida aumenta. Yo en el 2077 voy a tener un montón de años. Contó. Un montón voy a tener. Sí, pará, que estoy haciendo la cuenta. Son como 66 años, 65 años más. 90 y pico, 94 años. Sí, 94 años, una bestialidad. Como mi abuela, viste, ya te lo dije. Qué bárbaro, qué bárbaro. Repitamos, si querés, el experimento con otra gente que se sume, como nuestro productor Ignacio Guevara, que está a pleno trabajando, o con la operadora. No sé si la operadora quiere saber. ¿Querés saber cuándo vas a morir? ¿Cuándo va a morir? No quiere saber. No le importa, ya hay la vida plenamente día a día. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Pero bueno, tenemos algunas cosas interesantes para charlar. Sí. Entre el 2 y 5 de junio se va a llevar a cabo el evento Unconvention. Sí. Sí. ¿En dónde era el lugar? En el complejo Tribuna Plaza. Y es un evento que lo organiza la Secretaría de Cultura y a través de el Mercado de Derechos Culturales Argentina. Exactamente, el MICA, bien conocido como el MICA. Bien. Así que en breve vamos a hablar de ese tema. Tonto. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Tonto. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Tonto. El sábado pasado, Mica, te lo perdiste, te lo quiero decir. Me lo perdí, pero lo escuché. Tuvimos un especial dedicado a las causas que está teniendo Taringa por presentaciones de algunos editoriales que los acusan de violar el derecho de propiedad intelectual. Ser partícipes o absolutamente necesarios para ejercer esta violación del derecho de propiedad intelectual. También nos enteramos en ese interín que había una causa, entendemos que llevada adelante por el director de cine, Daniel Burman, que data de 2009 y que hay otras razones. Y un poco queríamos entender por boca de él cuáles eran esas razones y cuál es incluso también su postura sobre este tema. ¿Estás en el aire, Daniel? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Daniel? Fernando Amdani y Micaela Sánchez Malcom te saludan. ¿Qué tal, Fernando y Micaela? Gracias por llamar. No, por favor. ¿Es así, Daniel? Estamos... Mira, les agradezco el llamado porque, digamos, leí muchas inexactitudes respecto al tema. Sí. Incluso en algún lado aparece como que yo era el que había hecho la causa del procesamiento, digamos. De este último procesamiento. Sí, que en realidad fueron gente de Ediciones de la Flor y de la Cámara del Libro. En realidad, yo lo que pedí fue una medida cautelar para que mis películas sean dadas de baja de Taringa. O sea, no fue una causa ni contra el fallo, ni contra los usuarios, ni contra la democracia, ni contra la libertad, porque todo se empieza a mezclar bastante. Y lo que hice es, esas películas fueron producidas por mi productora, en las cuales trabajó un montón de gente y de cuyo resultado económico depende de que sigamos haciendo películas, o sea, que Taringa no decida por mí si yo las quiero regalar o no. Uh-huh. Y acá se abren un montón de cosas que aprovecho la oportunidad para decir, digamos, que no estoy en contra de los usuarios, que estoy en contra de quienes hacen lucro con lo que es de otro. O sea, es lindo invocar la libertad de intercambio cuando uno hace plata con lo que es de otro. Sí. Y acá lo que hay lisa y llanamente, más allá de las cuestiones legales que no me quiero meter, porque en un punto son las de menos, lo que hace ahí una transferencia del valor del derecho de propiedad intelectual hacia los dueños de sitios. O sea, los sitios valen mucha plata y el valor de un sitio es una ecuación matemática, aritmética, que te ha ligado con la cantidad de visitas y el tráfico. Uh-huh. Eso ustedes lo saben mejor que yo. Con lo cual... puede ser Taringa, puede ser cualquier, no estoy hablando específicamente de Taringa, sino de cualquier sitio de intercambio, la mayoría no son ONGs, digamos, no es que ese dinero va para los niños pobres del Chaco, va para un grupo de muchachos que encontraron una excelente manera de hacer dinero, y acá lo que veo es una transferencia, o sea, el valor de las películas que no se paga, va a otro. Entonces sí. la discusión no es Bueno, la libertad de circulación de los bienes culturales, eso que es una discusión muy interesante y que creo y estoy de acuerdo que hay un cambio de paradigma y hay que es el momento de discutirlo. O sea, estoy muy muy abierto a esa discusión. Lo que no me parece discutible es que otro haga un negocio agarrando lo que es mío, digamos. Eso para mí yo no me siento a discutir eso. Daniel, en España hubo todo un debate en torno a lo que fue la ley Sinde. Hubo un posicionamiento fuerte de Alex de la Iglesia. Nosotros también hemos hablado de este tema en otros programas con anterioridad. Y un poco nuestra pregunta pasa por ese lado, digamos, claramente el modelo de negocio de la industria del cine está modificándose ante la incipiencia y la fuerte presencia de Internet. Entonces, de cara a este nuevo escenario, ¿cómo se posicionan ustedes en tanto autores, guionistas, directores, productores del cine? Yo como autor apoyo abiertamente el debate de un nuevo modelo. O sea, Internet existe y el intercambio existe y en sí, digamos, usuarios que quieren ver mi película tienen la posibilidad económica de pagarlo. Digamos, yo no sé, no sé si es que tienen el derecho a verlo, porque pero sí estaría bueno que todos puedan, me encantaría que todos puedan ver las películas, puedan o no pagar. O sea, todo ese cambio de paradigma me parece que es abierto a discusión. En el medio de la discusión hay un par de tipos de piolas bárbaros que se están haciendo unos mangos. O sea, ¿qué es lo que no se discute y que nadie habla? O sea, ¿es el único sitio? Es mucho más divertido de ver, no, libre intercambio, qué sé yo, y hay gente que dice, sí, libre intercambio. Y todos los días facturan, porque si yo quiero poner en cualquier de estos lugares un aviso publicitando mi película, bueno, no van a querer ponerlo, pero un aviso publicitando un restaurante me van a cobrar, no van a decir, no, esto es de todos, vení y poné el aviso. Sí. O si yo quiero agarrar todos los usuarios de cualquier página de internet y que me los pasen toda la información de todos para yo montar otra página, ¿me la van a regalar? ¿Me van a regalar el paquete accionario de cualquiera de estas empresas? Tenemos que decir, entonces, me parece que hay que plantear el tema como, hay un cambio de paradigma, y que hay que discutirlo abiertamente y no ir ni en contra de los usuarios ni criminalizar a los usuarios, que son gente que quiere escuchar música, que quiere ver películas, y hay que ver la manera de que puedan acceder todos y respetando y sin vulnerar los derechos de otros. Y más allá de los derechos de otros, y permitir la subsistencia de los que crean las obras. Porque, por ejemplo, yo el otro día leí una carta abierta que mandó una persona muy buena, intencionada y muy respetuosa, que me decía lo siguiente, es interesante como para ver cómo circula la información. No, porque tu película Dos Hermanos sí facturó $2 millones, ¿no ganaste bastante plata? Y claro, eso es lo que figura en Internet de la recaudación de la película. De eso el 20% solamente va al productor, y de ese 20% el productor tiene que pagar la película, que vale más que eso. Entonces hay como una desinformación paradójicamente muy grande con esto de Internet, porque cualquiera puede decir cualquier cosa, sí. y lo que se olvida, yo ahora estoy haciendo una película, te cuento, o sea, un hecho concreto, haciendo una película en la cual el costo de salarios de la gente es $1,000,000. Sí, claro. $1,000,000 se destina al pago de salarios. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es algo que después no tiene valor y es de libre intercambio, entonces, bueno, hagamos un paradigma total y digamos que el valor del trabajo de la gente es nulo y cambiemos el paradigma para todos. Porque cuando yo hago una película y quiero poner un cuadro de un artista plástico, voy y le pido permiso y le pregunto si lo quiere poner gratis o si tengo que pagar. Cuando yo pongo una música en mi película, el músico me dice cuánto es su derecho de autor. O sea, yo cuando produzco respeto un paradigma. Pago cargas sociales, pago salarios, sí, pago un montón de cosas que están dentro de un paradigma. Entonces, eso no se puede meter en otro paradigma en lo cual todo eso no tiene valor, porque entonces hay un cortocircuito. Entonces tu postura, Daniel, es... Entonces pongámonos a discutir. Discutamos de nuevo paradigma, sentemos las bases y seguimos todas esas reglas. Exactamente, las reglas son para todo. ¿Quieren que la producción de bienes culturales sea sin fines de lucro? Buenísimo. ¿Nos sentamos todos en una mesa? No, sí, tiene lucro para nadie. Es interesante, Daniel, estamos hablando con Daniel Burman, que entre otras películas hizo El Abrazo Partido, bueno, tengo entendido que coproduciste Diarios de Motocicleta, Nadar Solo, bueno, varios títulos. Y te digo algo interesante, producimos en los últimos 15 años 18 películas con mi productora. Sí. Es muy posible que el próximo año no produzcamos ninguna. ¿A raíz de esto? A raíz de la situación. Entonces, hoy en mi productora yo tengo 8 empleados, el año que viene voy a tener 4. El otro quizás no tengo ninguno. Esas personas también tienen derechos. Daniel, yo te hago una consulta para que quede un poco claro. Vos hablabas de que si hay una película tiene recaudación de $2,000,000, solamente el 20% va a la producción. ¿Sí? Sí, va a la producción, que a su vez tiene que hacer... Al producto tiene que hacer una serie de pagos, ¿no? Que obviamente son, vos decías, superan ese caudal de recaudación. La pregunta es, ¿por qué otros circuitos ingresa dinero a la producción? Y en este sentido, ¿en qué nivel o en qué momento el proceso afecta la entrada de actores como Taringa? Porque en algún punto, si nosotros nos ponemos a pensar en una línea de tiempo, daría la sensación de que la recaudación tiene que ver con el lanzamiento, con la proyección en las salas, y no se sabe cómo se recauda después de eso, que es donde entraría a jugar Taringa. Ahora, en cualquier película tiene, en este caso hay un fomento del Estado que en otra época, digamos, cubría una parte importante de costo. Hoy, como hay una producción mayor, digamos, puede llegar a cubrir el 20% de una película, el 30%, el 40%, el 18%, depende del tamaño de la película. Yo hago películas que son grandes, digamos, con mucho valor agregado, entonces cubre, por supuesto, menos. Y después está la entrada del cine y lo que históricamente fue la entrada de DVD. Hoy día, la mayoría de los videoclubes están cerrados, cerró Blockbuster. Todo eso genera, digamos, que la vuelta del dinero a una película, que lo que permita que una película sea posible, cada vez se ha cortado. O sea, y yo quiero ser claro, no te voy a decir que el problema no es Taringa, o sea, ¿no? Que sería como reduccionismo infantil decir, el problema es Taringa o Cuevana o lo que sea. No, el problema es un sistema, digamos, que no funciona, que tiene que ver con esto, con la transferencia del valor de los productores o los autores a quienes hacen de intermediarios entre los usuarios y las obras. Entonces, ¿Hay algún otro sitio que sea parte de la medida cautelar o tengas pensado? Porque, digo, si se quiere, ante tu postura, está el problema que hay un montón de sitios. Que... ¿Sabes lo que pasa? Sí, hay un montón de sitios, pero hoy vos y yo estamos hablando por esa medida cautelar y por la de otra. Entonces, el concepto, bueno, pero hay un montón, es raro, porque hay un montón de gente que vive en la calle y si uno ayuda a una persona, es esa persona. Entonces, los casos individuales también generan antecedentes y generan que se discuta. Hoy día vos y yo estamos discutiendo esto y mucha gente lo está discutiendo, muchos abiertamente, muchos de una manera poco respetuosa, pero más allá de eso, se está discutiendo hacia dónde vamos con esto, que es lo que yo digo, hay que discutirlo, no hay que ponerse en la postura de un sistema viejo, un sistema nuevo, digamos, Internet es una realidad, el intercambio de archivos es una realidad, y hay que compatibilizar eso con los derechos de quienes producen y asegurar que se sigan produciendo porque valores culturales, porque ¿sabés quién gana con todo esto finalmente? Las majors. Porque el daño, digamos, las mesas van a seguir generando... Porque tiene una estructura mucho más grande. Porque tiene una estructura mucho más grande y porque la venta de DVD es el 0.2% capaz. Entonces, todo eso va a existir. En cambio, las productoras más pequeñas, las productoras nacionales, el daño que le hace es mucho mayor. Entonces, ahora, por eso yo insisto que no hay que ni criminalizar a Taringa, porque si me preguntas a mí, yo no estoy en contra de Taringa en sí, ni de los dueños, que no tengo el gusto de conocerlos, ni respecto al intercambio, sino de que una empresa X cualquiera monte una empresa con fin de lucro tomando la propiedad de otro. Es muy concreto. Sí, estamos en contra de criminalizar al usuario. Ese no es el problema. Estamos hablando con Daniel Burman. Lo último, ya sabemos que te tenés que ir, que estás apurado. Un comentario. Sería interesante que las industrias culturales argentinas presenten proyectos de ley para reformar una ley como la de la propiedad intelectual, que es de 1933. Eso por un lado, no te achaco a vos eso, por supuesto, sino que hay todo un sector detrás, el cine, el Inca, etcétera. Y el otro es, si alguien quiere conseguir tus películas, tus primeras películas, ¿dónde las puede conseguir? Mucho la pregunta, pues es que en mi productora deben llegar 5 o 6 pedidos todas las semanas de centros de jubilados, de centros de estudiantes, de escuelas, de Formosa, del Chaco, pidiendo permiso y un DVD para pasar. Jamás en mi vida le negué un DVD a nadie, jamás. Ese sería el camino, entonces. Mis películas se pasan en las plazas, en centros culturales, en universidades, ninguna persona que se haya acercado a pedir un DVD para pasarla en un cineclub, en cualquier lugar, le he dicho que no. Y si no, te lo digo públicamente, que aparezca una persona en la cual se le haya negado un DVD para ver. Yo hago las películas para que la gente la vea. No hago las películas para que un grupo de piolas se monte un negocio. Y si armases vos una página, perdón, pero si armases vos un sitio donde distribuir y cobrar por las películas, ¿eso sería, lo ves como viable o no te interesa? Lo veo absolutamente viable. Y aparte digo, lo veo viable eso y lo veo también viable de que siempre haya un sistema para que quien no pueda ver la película la pueda ver, porque todo es compatibilizable. Bueno, digamos que en principio el debate está abierto y hay que continuar, digamos, debatiendo sin dejar de descuidar ninguno de los actores. Y en eso incluimos el acceso a la cultura, el derecho al público, el derecho de los productores, los editores y de la industria en general. Daniel, agradecemos mucho tu participación en Tontos. No, les agradezco a ustedes por ocuparse del tema. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. Bueyes, la banda que escindida de Bersuit, con su tema de una pasión. De una pasión, y lo pusimos porque el clip está hecho todo en un plano secuencial. Así es. ¿Qué significa plano secuencial? Que es que una sola escena sin cortes. Exacto. Filmar, sale un video. Filmar. ¿No editas? ¿No cortas? Consejos para la compu. Aplicaciones online. Mad Ringtones. Página www.madringtones.org. ¿Para qué sirve? Si querés crear ringtones para tu celular, esta es tu aplicación. Es capaz hasta de convertir un fragmento de video de YouTube a MP3 y en segundos lo podés editar online. Mad Ringtones. Compu en 750. Y hace un rato nomás les anticipábamos que se viene en junio el mercado de las industrias culturales argentina, donde va a haber, digamos, representantes de las industrias de la música, de videojuegos, de artes escénicas, del diseño, digamos. Pero para hablar un poco más de todo esto, tenemos en línea a Rodolfo Maui, que es director de Industrias Nacionales, de Industrias Culturales, de la Secretaría de Cultura de la Nación. ¿Te tenemos en línea, Rodolfo? Sí, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido a Tontos con Poder. Bueno, gracias. Rodolfo, ¿querés contarnos un poco de qué la va Mica, que se viene por primera vez acá en junio? Sí, va fantástico. Mira, es por primera vez en la Argentina, por primera vez en Latinoamérica, y hay pocos antecedentes en el mundo de que durante 4 días, 6 sectores de las industrias culturales convivan en un espacio muy grande de 13.000 metros cuadrados, en donde va a haber pabellones de exhibición de las novedades de cada sector, en donde va a haber un espacio de rondas de negocios con más de 200 invitados internacionales que estamos trayendo, invitados que son programadores de festivales, distribuidores, empresas que tienen que ver con las industrias culturales. También vamos a tener en MICA un espacio para que el sector reflexione sobre su problemática, las nuevas tecnologías, los nuevos soportes de distribución, cómo en ese contexto queda el derecho de los creadores. Y también vamos a tener experiencias muy interesantes, como en el sector de la música, lo que denominamos la fábrica de la música. Es un acuerdo con el British Council, sí, que tiene un programa por el cual durante los 4 días van a grabar por la mañana 4 bandas sus temas en vivo, luego con la gente de Trimarchi que le va a hacer el diseño del CD, del lanzamiento, del afiche, del merchandising. Se va a hablar sobre un plan de lanzamiento y el domingo vamos a entregarle a todas las bandas participantes su CD con todos los elementos adicionales de promoción, de merchandising, para mostrar justamente los caminos profesionales, las posibilidades que tienen nuevos grupos de poder potenciar su música, sus proyectos de difusión. Lo mismo va a pasar en el área de videojuegos, en donde, por ejemplo, la empresa Konami, una de las segundas más importantes del mundo, va a venir al MICA a hacer su lanzamiento internacional. En el sector de teatro vamos a tener 10 obras de todo el país seleccionadas por el Instituto Nacional de Teatro. En fin, las industrias culturales van a mostrar, por un lado, su potencial para que los argentinos lo disfrutemos, pero también va a ser una vidriera para el mundo. Hay mucha avidez de estos compradores y de estos trabajadores. Ahora, Rodolfo, perdóname que te interrumpa. Sí. Por lo que me contabas, sí, el encuentro tiene una preocupación, para llevarlo un poco a la temática que tratamos todos los sábados en el programa, tiene como una preocupación, sí, y una impronta muy vinculada a las nuevas tecnologías. ¿Esto cómo lo explican? ¿Es una preocupación de los diferentes sectores? ¿Lo ven como con optimismo como para potenciarse? ¿Cómo lo ves vos? Muy buena la pregunta. Mira, las nuevas tecnologías atraviesan transversalmente a todos los sectores, y hay un interés en los que ya son parte de esas nuevas tecnologías. El caso de videojuegos es clarísimo. En los otros hay un intento para ver de qué manera pueden incorporar esos nuevos desafíos a su producción. Por ejemplo, vamos a tener un seminario que organizamos junto con la Feria de Frankfurt, la feria del libro más importante del mundo. Sí. ¿De qué van a hablar? De las posibilidades de que desde el libro se pueda generar nuevos productos culturales relacionándolos con estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, la posibilidad de libros con realidad ampliada, la posibilidad del avance del e-book, también el libro ligado a otras industrias como la cinematográfica, cómo jugar para que un libro se transforme en guión y de esto a película. Digamos, uno de los objetivos que buscamos es esa sinergia entre los distintos sectores que nunca han podido convivir en un espacio común y como te decía, todos atravesados por el desafío de, bueno, cómo incorporar esas nuevas tecnologías, cómo no pelearse con ellas en las industrias más tradicionales, sino incorporarlas como posibilidad de desarrollo. Rodolfo, tenemos entendido que el MICA se desarrolla del 2 al 5 de junio en el complejo Tribuna Plaza, que es de entrada gratuita a partir de las 6 de la tarde, y todos los profesionales que quieran acreditarse pueden hacerlo en el sitio mica.gov.ar. Exactamente, va a funcionar desde las 10 de la mañana hasta las 6 para profesionales en un sentido muy amplio, digamos, uh-huh. También estudiantes de carreras afines, creadores, van a poder acreditarse con mucha facilidad, y para agilizar el trámite, sí, como decías vos, www.mica.gov.ar para hacer la inscripción previa. Bueno, Rodolfo, agradecemos mucho tu presencia. Hablamos con Rodolfo Maui, director de Industrias Culturales Argentinas. Gracias por estar acá. Adiós. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 64%, temperatura 21 grados, 3 décimos. Lo dispuso el juez federal Marcelo Martínez Giorgi por el delito de peculado. Los funcionarios de alto rango cobraban sobresueldos que provenían de fondos reservados que se administraban discrecionalmente. También están acusados María Julia Alcorzaray, Raúl Granillo Campo y el ex canciller Oscar Camilión. Patria Grande. Ya superan los 300.000 los trabajadores privados en Cuba. Ocurre luego de que el año pasado el gobierno permitiera la ampliación de ese sector para aumentar posibilidades de empleo en el país. Más de 200.000 constituían nuevas autorizaciones otorgadas desde octubre del año pasado. En tanto, una de las actividades laborales privadas que más creció fue el transporte de pasajeros. Noticia de afuera. Un ataque islamista en Pakistán deja un saldo de 16 muertos. Ocurrió al noreste del país cuando fue atacado un camión con combustible que estaba dirigido a fuerzas de la OTAN en Afganistán. La explosión del vehículo cisterna es el último de los atentados de la serie que ocurre desde la muerte de Bin Laden. Pelota. Continúa la fecha de clausura. Desde las 14, Tigre recibe a Lanús, que no quiere perderle pisada a los punteros. En tanto, a las 16, Olimpo enfrenta a Argentinos en la Paternal. Continúa a las 18:20 con Huracán Estudiantes y cierra la jornada Independiente Colón en Avellaneda desde las 20:20. Humedad 64%, temperatura 21 grados, 3 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. En Los Tontos con Poder, breves. Llegó, se acomodó, se sentó con su remera preciosa y colorida acá el compañero Ignacio Guevara. Me pongo bonito y me acomodo. Buenos días, buenas tardes, Micaela Sánchez Malcom. Buenos días, Fernando Amdán. Ignacio Víctor Guevara Burgos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien. Vengo aquí con muchas noticias porque hemos acumulado en las últimas semanas de no tener breves por los temas que hemos venido tocando. A pleno. Muchos temas. Tengo muchas hojas, con lo cual yo les propongo el siguiente sistema. A ver. No le voy a pedir a nuestra querida operadora sonido de tic-tac porque va a ser un despelote, pues estas cosas se piden antes. Sí. Pero le voy a pedir a ustedes que cada 30 segundos me corten. Cambiamos. Y yo voy haciendo tac, así un ping-pong loco de noticias. Vale. Arrancamos. Título. Arrancamos entonces. Twitter en Inglaterra, hay un juicio en el cual se le pide a un juzgado le ha pedido a Twitter, que no está en Inglaterra sino en Estados Unidos, la prohibición de que nombren, sea Twitter, o sea cualquier usuario en realidad, a una persona en particular. Es una persona que tuvo un problema cerebral, un accidente, un ACV, y no quiere que, tiene como una orden de restricción sobre su tema, con lo cual él buscó la forma de que nadie hable de ella y Es raro esto porque obliga a que nadie pueda decir nada y que tú tengas que estar controlando todo el tiempo, que no se nombre esta persona ni nada de... Se llama algo así como super restricción y solamente se puede, no se puede hablar ni de ella, ni del tema, ni de nada que tenga que ver con... Cambia de tema. Se viene... 30 segundos en el aire. Sí, lo siguiente, en Europa se ha prohibido la geolocalización activada de serie en smartphones y tablets. ¿Qué significa esto? El iPad, por ejemplo, tiene activada o puede tener activada una función que dice que si uno anda, si uno la compra, que todo el tiempo esté informándole a cada programa que tiene dónde uno está ubicado, en qué lugar del mundo. Así. Cambio de tema. Esto, o sea, espere un segundo que le cierre el tema. Me da mucho tiempo para uno, me da poco tiempo para otro. Esto se ha reglamentado. La Agencia Española de Protección de Datos informó que en todo el territorio europeo se ha dispuesto que no se puede hacer esto y que si uno quiere informar dónde uno está, que lo active uno. Exactamente, o una herramientita como Foursquare, por ejemplo. Exactamente. Vamos con el tercero. Cambio. Vamos con el siguiente. Recordamos que hace un par de semanas hablamos de que Wikipedia cumplía 10 años. Y ahora lo que cumplió es 10 años de Wikipedia en español. Así que hoy desde las 15, en la sala C del Centro Cultural General San Martín, ahí en la calle Sarmiento al 1500, se va a estar festejando. Nosotros festejamos los 10 años de Wikipedia en español. Exactamente. Qué ganas de festejar que tenemos. Así que nos podríamos ir tranquilamente hacia el San Martín a hablar sobre el tema. Va a haber discusiones y seguramente después haya... Va a haber, perdón, no aperitivos, va a haber, no una vino, fiesta, quesos. Va a haber un asado, señores. Listo. Cambio de tema. Cambio de tema, la Spanish Revolution, lo que está sucediendo en este momento en España. El mayo español. Exactamente. Que seguramente los chicos de Animal Político, que ya están con nosotros en la mesa, lo van a charlar o a comentar, aunque sea. Un tema que dudosamente funcione, pero bueno, lo veremos. Lo interesante en este punto es que el gran movimiento que ha tenido este tema ha sido en redes sociales, donde hay algo así como 50 páginas de apoyo a este No Les Votes, con unos 200.000 seguidores. Una intensa actividad en Twitter con 500 mensajes por hora. Lo interesante acá es que esto sucede en todas las ciudades en todas las grandes ciudades de España. Sí. Y que la perdón, se me fue lo que iba a decir. Estoy mal, chicos. Mientras damos la bienvenida a los chicos de Animal Político, que ya están con nosotros en la mesa. Tengo que dejar de fumar, absolutamente. ¿Todo bien? El último punto. Igual si tienen 200.000 seguidores y Flavia Palmiero tienen los mismos, no van bien. Estamos mal, pero bueno. Estamos muy mal. Vayan a saber qué es lo que... Probablemente. Ah, no, tremendo, no puedo creer. Vayan a saber qué es lo que van a conseguir. Y por último, retomando el famoso tema de Taringa con el que venimos ya hace dos semanas. Sí. Recordarán ustedes a una empresa que se llama LimeWire, que era un sistema bastante parecido a el Ares o el Napster. Sí. Bueno, LimeWire cerró el año pasado por un pedido de la RIAA, que es la asociación que representa a las discográficas de Estados Unidos. Y LimeWire, además de cerrar, tuvo que pagar 105 millones de dólares como compensación a las empresas discográficas. ¿Cuánto de este dinero llega a los artistas efectivamente como compensación por el dinero que han perdido? Me lo imagino. Regalías? ¿Cuánto? None. Exactamente. Cero pesos, cero dólares es lo que va a quedar. Son gorreros. Ya lo dijimos con otros programas con anticipación. Son gorreados, diría. Corto, yo unos datos antes de darle el paso a los chicos de Animal Político. ¿Alguien se le ocurrió que tanto el señor Ignacio Guevara como yo, quienes habla, podíamos decir algo interesante en Palermo Valley el jueves que viene a las 7 de la tarde en las oficinas de Microsoft, que es Bullard al 710 a las 19 horas? Y bueno, vamos a estar hablando ahí algunas recomendaciones de cómo comunicar bien o mejor o algo en las redes sociales, en internet y las nuevas tecnologías para emprendedores. Así que los que quieran sumarse, que los quieran conocer, pueden entrar a Palermo Valley, Palermo B corta A L L E Y punto org. Ezequiel Salas nos dice por Twitter que él probó el reloj de la muerte en internet. ¿Y? Y que le da 16 de septiembre del 2012. Epa, está complicado, Ezequiel. Está. ¿Y ustedes, muchachos, cuándo piensan que... ¿Quieren saber cuándo se van a morir? Yo, eso lo... Esta aplicación está hace mucho tiempo. Sí, recuerdo en el 99-2000 ya utilizando la aplicación de... Eras un pionero con el I2K. Sí. Con el I2K. Ya con el I2K venía toda una lógica apocalíptica que en internet pica mucho, me parece. El Guido anterior usaba esa aplicación. Sí. Pues el Guido 1.0. Claro, que es el que se murió. Me parece que el Lupo 55 no la usó mucho, ¿no? Yo voy a morir en el 2077. Muy bien. Mica con el 82, 2082. Ah, una banda. Sí. Tengo tela para cortar, chicos. Yo me quiero morir cuando vi los la cantidad de gente que tiene Flavia Palmiero. 147.000, así que vos no me creías que estaba cerca de los 200, ya está, ¿eh? Un par de meses más y tiene 200.000 seguidores. Igual recordemos que el argentino con más con más seguidores en Twitter es Gustavo Cerati, eso dice mucho de cómo está este país. Y con eso nos despedimos con el humor colorido de este programa que se ha dado en llamar Tontos con Poder. Nos vemos el sábado que viene a la 1 de la tarde. Los dejamos con Animal Político, que tienen muchos temas, sobre todo un día muy especial. Habemos candidatos. Habemos candidatos y un montón de temas. Polaca, ¿todo ok para seguir con Animal Político, sí o no? ¿Estamos? Sí, dice que sí. Bien, los dejamos con ellos y después con toda la programación de AM750. Gracias. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Página 12 presenta un CD doble inédito. Concierto del Bicentenario. Lito Nevia, Emilio del Guercio, León Gieco, Silvina Garré, Rodolfo García, Miguel Cantilo, Ricardo Soule, Antonio Viravent y Fito Páez. Una celebración del rock nacional grabado en los festejos por el Bicentenario. El próximo domingo, el CD doble con Página 12. Compra opcional, 23 pesos. Aire. Aire. 7.50 más aire. Como anticipamos, fue primicia de Animal Político. La fórmula es Filmus Tomada. Animal Político, para pensar la actualidad desde las bases hasta el fondo. Animal Político, el sub 25 de la política en 750. What did you want with you? Bienvenidos, Animal Político. ¿Cómo les va en este día altamente politizado? No solamente por las definiciones electorales, que dan una muy buena pauta para pensar la política, ¿no? No es lo mismo estar en el terreno de las especulaciones que en el terreno de las certezas para poder hablar de las elecciones. ¿Qué opina usted, señor Facundo Alé? La verdad que estoy muy contento porque desde hace cuánto tiempo que venimos especulando y hoy llegó el gran día. Finalmente llegó y encima llegó en el día en que algunas personas creen que se ha terminado el mundo. ¿Sorprendido Guido Stoichkov ante la novedad del Filmus Tomada? Bueno, en terreno de las especulaciones, creo que a las 6 de la tarde tenía una información, a las 7 había otra, y cuando finalmente se dio, ya nadie me creía nada, con lo cual, bueno, fue un terreno donde como decía, ayer estaba hablando con un amigo y decía, bueno, ojo con la casa de brujas ahora, ¿no? Ahora todos unidos, toda la militancia del kirchnerismo tiene que estar unida porque ya está, hay candidato y encima hay candidato de las otras fuerzas, con lo cual el análisis político que podamos hacer de estas elecciones ya es tangible, ya es real. Sabemos quiénes son los competidores, cuál puede ser el escenario, cuál puede ser el balotaje. Entramos en un terreno ya de la recta final. Si sí, lo más curioso es que la noticia se había lanzado por C5N. Ayer nosotros estábamos en Alinanda por ahí, en esta misma radio, y tratamos de chequear la información con algunos altos referentes de diferentes candidatos. Y ninguno se animaba a confirmarlo. Y uno lo veía en la pantalla de C5N. Y era muy extraño. Una de esas altas fuentes es Lucía Landa. ¿Cómo le va? Muy bien, y quiero que Guido me explique lo de la casa de brujas. No lo termino de comprender. Creo que a lo que apunto es a lo siguiente. Muchos operadores políticos, muchos comunicadores se jugaban por un candidato. Y ahora los que están del lado del candidato, o los candidatos que realmente están en la fórmula, van a ir a decir, no, pero ustedes dijeron que bla bla bla. Bueno, creo que no es el momento, que no suma, que desgasta. Por eso la casa de brujas, por eso no ir a apuntar a los que dijeron che, era vudú, o a los que defendían a vudú como precandidato, o a Tomada como precandidato, sino, bueno, unidad. La sí, eso representa es quedarse en detalles pero secundarios. Pero la mezquindad política muchas veces lleva a estas situaciones. Quiero saber especialmente qué opina el señor Iván Jagroski de lo que habrá pensado Artemio López ante esta novedad. No, Artemio, las altas fuentes que buscaron en alguien anda por ahí. ¿LTA? No, señor, mire, yo las busqué ayer esas fuentes, me decían que Artemio estaba haciendo el nudo de la soga, no sé si es un eufemismo, qué significa eso, y había muchas llamadas al celular de Julio Piumato. Bueno, digo, fuera de la broma que son por ahí algunos de los que mencionaba Guido, que se habían jugado, creo que es cierto. Yo ayer veía en Twitter un intercambio entre una militante de Vudú, que había militado a Vudú, ¿no?, durante toda la campaña, y un militante de Filmus repartiéndose agravios. Pero a mí no suma eso, al palo, no suma. No entendieron nada. Y creo que no suma, pero no suma, no tanto por el kirchnerismo en sí, no suma políticamente. Si nosotros lo que planteamos siempre es que discutamos política en lugar de hacer politiquería, eso de las chicanas, de internas, y eso es politiquería. Los militantes que están encolumnados detrás del proyecto de Cristina Kirchner, que hagan, digo, esta parafernalia de vos hiciste esto, vos dijiste, se acusaban que había dicho uno del otro candidato y viceversa. Digo, me parece que eso es quedarse en lo muy, muy, muy micro. Y sumo que una información, digo, de último momento, ojo, en la que, ojo, porque venimos medio mal con el tema. A Filmus le pidieron que se bajara, que fuera vice de Vudú. Filmus no quiso y las encuestas lo legitimaron. Esto en la reunión que tuvo ayer con Cristina. ¿Vos estabas ahí? Yo tenía un reunión que tuvo micro, Iván con Cristina, a la cual después se sumó Filmus. Así es. Creo que Tomada también se acercó en algún momento. Se acercó en algún momento, sí, pero primero llegué yo. Y que, no, bueno, así que esas fueron las definiciones, digo, y me parece que iba a hacer un análisis sobre la fórmula que la vamos a hacer en un ratito. Qué programita que tenemos, ¿eh? La verdad, tuvimos suerte en que se resuelva todo esto el día anterior a nuestro programa, parece que... Sí, en relación a lo que decía recién Iván, de estas disputas politiqueras, ¿no les parece que son meramente circunstanciales? Es decir, que se van a esparcir, no diría, como pronunciaría el bambino Beira, con el tiempo. Deberían. Yo sí y no, te digo. Sí, porque el tiempo, todo lo cura. Sí, yo creo que en dos o tres días ya eso ya pasó. Pasó en términos mediáticos. Pero las disputas internas dentro de la militancia, en ese sentido, no se olvidan. Pero nunca dejan de existir. No, bueno, imposible. Por eso. Yo qué sé. Siempre van a existir, pero no importa. Ahora es un trabajo en conjunto y para adelante. Pero si sigue es que alguien se sintió defraudado. ¿Y hay lugar para eso? Porque fueron meras especulaciones. Entonces no hay lugar para que se siga discutiendo. Bueno, pero iba a ir Vudú y no fue. Bueno, volvamos al terreno del dicen. En relación a la posición que puede ocupar Vudú en los próximos meses. Sí. Se dice que Vudú podría haber arreglado una posición en una fórmula, por ejemplo, con Cristina, etcétera. No, yo ya no arreglo. Ya no sabemos nada. Hay que tirar. La fórmula presidencial será Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Moyano. Viste, bombas. ¿Te gustaría? Mañana te levantan de TBR. Diciendo, hoy a la noche salís, Daniel Weisenberg arriesga que la fórmula de Cristina Moyano baja del 60% al 30%, imagen positiva, y a Dani lo cuelgan en plaza. Quiero hacer una queja pública. Tengo unos auriculares que ni Dualde los puede usar. No sé qué tipo de cables son. A diferencia de los auriculares de Dualde, tienen retorno. Sí, por lo menos. Y yo te pido disculpas porque te los brindé pensando que a vos te iban a calzar bien. Te entiendo, Lu. No, para, voy a denunciar algo. Ojo lo de calzar. Ya la semana pasada me los encajó a mí. Esta vez a vos. Hay premeditación. El Lula cuando se sienta dice... Es como el zapatito. Bueno, voy viendo a quién le calza bien. Pero a mí no. Yo no lo quiero usar. Yo trato de mantener la compostura. No entiendo el doble sentido. ¿Cómo te calza algo? No entiendo el doble sentido, Guido. Bueno, pero paremos. Llamemos a que los oyentes se comuniquen con nosotros. A ver, ¿qué le calza? Y para que eso nos digan cuál puede ser la fórmula presidencial, a ver qué dicen, si están de acuerdo con el sería de Dani. Pero bueno, lo pueden hacer por mensaje al 53546655, vía twitter.com /animalpol750, y si no, a través de facebook.com/animalpolitico. Sí, yo quiero leerles algunas cosas que estoy viendo aquí en la red. Chistes kirchneristas que andan circulando. Uno más que un chiste es una definición. Dice, esta fórmula es una síntesis entre educación y trabajo. ¿Sí? Ah, el exministro de educación, de los mejores que tuvimos en los últimos tiempos. Se voló la cabeza. Un ministro de trabajo. No, pero me sirve para formular esto. Digo, estamos hablando, de un exministro de educación que posiblemente puede ser considerado uno de los mejores de los últimos 20 años, Filmus. Hoy lo hablaremos también, con algunos de los entrevistados. Y Tomada, que tranquilamente puede ser considerado el mejor ministro de trabajo de los últimos 20 años también. Sí. ¿Por qué no desde el regreso a la democracia? Digo, me parece que teniendo en cuenta es discutible, que fue, pero... Sí, hay que tener en cuenta que fue el ministro de trabajo que más tiempo duró en el poder. Dos gestiones encima ya tiene. No va, ¿qué dice? ¿Va a tener una tercera o no? ¿Quién? Yo creo que ¿quién? No, ya que no, estamos en ese tema. Yo creo que renueva todo el gabinete. Pero en el marco de los renueva creo, todo el gabinete. En el marco de los creo, ¿viste? Yo no, digo, renueva. Ya no sé ni en qué marco estábamos. A los popes del gabinete. ¿Quién? Y ahí me quedo. Y ahí me quedo. ¿Cuándo? ¿Quiénes son los popes? ¿Quieres decirlo? Lo dejo a tu criterio, Ale. Y otro chiste que anda circulando dice: Pino Solanas, extraído de la revista Barcelona. Me presento para la capital porque acá no votan los negros de mierda. Qué fea definición. No, la verdad que sí. Lo cual es falsa, porque sí vota la agrupación Negros de Mierda. Exactamente. Que está con Filmus. Que está con Filmus, de hecho. Está con Filmus, claro. Y votan a Filmus. No sabemos. En el cuarto oscuro puede pasar cualquier cosa. ¿Y cuándo se resuelve el vice de Pino? Hoy. Hoy. Hoy. ¿Será Donda? Nos vendría bien para la política argentina para el lunes, ¿o no? Ah, ¿sí? ¿Las chances son para Donda? Dicen que quieren a alguien más del riñón. Pero en el marco de los dicen. Qué rico el riñón. Sí, la es alguien, la tarde. Pero ella es parte del riñón. Un riñón de Pino. Y ahora del sur un es limón. Parte de Alianza. Te digo, creo... la polaca dijo que le entraría a Pino. Es lo que yo escuché. Es lo que entendí. Ah, no. Prefiero entrañas. Prefiero entrañas. Claro. No, prefiero entrañas. Prefiero entrañas. Y yo apoyo esa moción, sí, las entrañas son más ricas. El riñón no como, de hecho. Dani también le entraría a Pino. Evidentemente. ¿Y vos a dónde? Bueno, yo soy la hincha de Flamengo. volviendo, ¿no? A lo de Tomada, a lo de Filmus. Creo, leo, analizo, parezco Forster ya, pero... que Tomada, si bien sabemos... No caigamos en los errores comunes de que es un cuadrazo, de que es un militante orgánico de hace 35 años o más... que es leal, que es un soldado, etcétera, que es capaz, que es un intelectual, lo que quieran. Es un soldado. Que es un soldado. Que, no. que a la fórmula de Capital creo que no le suma. Creo que le hubiera sumado más. Ojo, se barajaba Vaca Narvaja. ¿No es la pata peronista? Se barajaba Cerruti. Claro. Ah, esa era buena. El sabaterismo en ese sentido quedó bastante relegado. Claro. Porque se habla de Juan Cabati de primer legislador, ya está confirmado. Alegre de segunda. Alegre de segunda y de tercero vio Alejandro Amor. Sí, pero no va a ir de legislador Alejandro. Bueno, ahí es una posibilidad. Pero digo, al espacio de Nuevo Encuentro, el Partido Solidario, medio como que vamos a ver cómo se desenvuelve esta cuestión. Porque también van a presentar listas. Ellos para jefes comunales presentan sus propias listas, o sea, tienen un partido constituido, con lo cual... No, pero insisto, creo que en esta relación de hombre-mujer en los candidatos, como si es Pino Donda o Caña ya no, pero en su momento se arrojó Pino Caña, Macri Vidal, creo que suma que al ciudadano medio que le da, disculpen, pero que le da paja ir a votar, la ve mejor un hombre y una mujer, me parece a mí, y no tanta barba. Digo, el parecido tomado con Lenin y su voz de añejo... Me parece que no le suma. Más respeto, señor. El otro día estuvo Tomada en esta radio, el martes, en Alguien Ando Por Ahí. ¿Cómo estuvo? Muy bien, muy bien. No quiso responder un par de cosas. Quilombo. Si quieren, no vuelvo a mencionar a Tomada. O sea, ¿cuál es la directiva de esta radio? Díganmelo y dejo de mencionar a Tomada. Estamos hablando de censura. Bueno, a mí me dicen, escucharon la de Filmus Tomada. Aparte dije que estuvo bien. Por eso hasta iba a ser... ¡Dije que estuvo bien! Iba a ser el cántico, decía, Filmus Tomada, Cristina La Rosada, es lo que canta la militancia, y ahora con Cristina y Amado, el país da resultado. Muy bien. Es muy naif. Bueno. Si yo les digo... Belén Francese hace esa canción. Esta afirmación. La presidenta tuvo un acto de racionalidad... Señora Leno, me despide la computadora. La presidenta tuvo un acto de racionalidad al designar al candidato. Lulanda, ¿quién piensa que la dijo? Yo no digo nada, ¿Por qué no dice nada? Es una pregunta muy del Facebook de Política Argentina. ¿Por qué no dice nada? Es una pregunta muy del Facebook de Política Argentina. ¿Por qué no dice nada? Es una pregunta muy del Facebook de Política Argentina. ¿Por qué no dice nada? Es una pregunta muy del Facebook de Política Argentina. ¿Por qué no dice nada? Es una pregunta muy del Facebook de Política Argentina. ¿Por qué no dice nada? Es una pregunta muy del Facebook de Política Argentina. ¿Por qué no dice nada? Es una pregunta muy del Facebook de Política Argentina.